cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada. Cuando miro tus ojitos, necesito tu presencia y no.